la 1, a las 2 y a las 3 arranca la pulseada. Nosotros queremos que haya alguna vez la posibilidad de un país que haga feliz a la infancia y que haga que obras como las nuestras no tengan que crecer, sino más bien que tengan que disminuir. La Pulseada Radio. Por un país con infancia, como soñó el cura Carlitos Cajade. De paseo en la vereda, la cocina de la calle. Vamos al aire. Estamos en el aire. Bueno, estamos transmitiendo para Radio La Pulseada. Aire, aire. Listo. 1, 2, 3. Escuchando en el grupo. Esta entrevista la hicimos para la Radio La Pulseada. No son cartas, es el papel salido de la imprenta Grafitos. Hoy vamos a sacarle sonido nuevamente a la revista. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Cómo te llamas? La Pulseada Radio. A ver, a ver, a ver. ¿Qué decís? La Pulseada Radio. ¡Opa! Otros dioses y entre tantos giro, giro, giro en medio de la olla y giro. Otro túnel, otro lunes y el desorden natural. Otro túnel. ¿Cómo estuvo el candombe del sábado? ¡Oh! Buenísimo. Aparte de mucha gente, o sea, alrededor mío estaban todos llenos de gente. Me encanta. Te sentías el centro de alguna manera. Claro. Me da la sensación. El ombligo. El ombligo. Parecía que era el ombligo, aunque no, no. No, espera. Había un montón de otros bailarines. Claro. Y bailarines. Un buen sentido, ¿viste? Claro. Sí, más vale, amigo. Cariñosamente. Pero hay, o sea, mucha gente que va a ver el candombe, eso me gustó también. Sí. O sea, fue un amigo de la colonia, con mira. El papá y con el hermano. Sí. Creo que también la esposa. Sí. Y no, estaban re loca la gente. No, no. Eso es lo más bueno. Lo más bueno, lo que te empuja a llevar este candombe de todos los países, ¿cómo es? Bueno, de... Porque cuando uno ve la gente, sí, te da más ganas de bailar. Más vale. Y de tocar. Sí, obvio. Así que pasamos una jornada muy linda con Santillán el sábado. Ajá. Pero... ¿Qué pasó? ¿No pude bailar con vos? No pudo bailar conmigo, porque miren lo que pasó. Santillán vino y me dijo, avísame cuando salga tu comparsa, que quería bailar con nosotros. El tema es que salimos todos muy pegados. Claro. Cuando nosotros salimos, Santillán estaba llegando a la otra punta de la llamada. ¿Por qué llegando a la otra punta? ¿En el transcurso de cuántas cuadras se desarrolló esta vez? Y de 522 a 528. Bueno, mucha gente. Sí. Mucha gente. Así que estuvo muy, muy bueno. Muy, muy lindo. Así que bueno, pero de premio consuelo, el sábado, ya le conté a Santillán que el domingo vamos a ir a, con mi comparsa, con Oyelo, vamos a ir a compartir el domingo con la comparsa de Santillán, a la estación. Vamos a compartir ahí va, algo rico para comer y unos candombe también, así el negro se da el gusto de bailar con las dos comparsas. Claro. Así que bueno. ¿Por qué no? Sí, eso, no pude bailar con vos, o no, medio... Yo sabía que el tango se bailaba originariamente entre hombres. No, claro, no. Que tuvo que ver también mucho con lo africano, ¿no? Candombe se baila todos, con todos. Sí, es raro, claro. Es raro ver en el candombe bailarines. Sí, generalmente, bueno, después un día podemos hacer un análisis sociológico atravesado con las cuestiones de género sobre el candombe. Ajá. Pero no escapa, digamos, algunas cuestiones. Digamos, si bien hay gran composición de muchas compañeras tocadoras mujeres en las comparsas, sí, capaz que en Uruguay por ahí no se da tanto, o depende en qué tambor. Acá, claro, es más común ver, no sé, nosotros toca una compañera, toca el repique, que es un tambor. Sí, sí. Bueno, hay distintos tambores, pero es interesante porque, y bueno, decir que el negro es un privilegiado, la minga es una comparsa privilegiada porque tiene uno de los mejores bailarines. Usted dice que sigue siendo un bastión del patriarcado. Sí. ¿El negro? No, de ninguna manera. No, no, no, pero, soy... ¿Negro, esto es un programa de candombe o qué es esto? Esto es la puse a radio, señor. Viejo, nos están cooptando el espacio, viejo. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué? No sé qué pasa acá. Bueno, yo le pregunté cómo ha ido el sábado. Nos fuimos de tema. Bueno, hoy tenemos un recontra programón. En ratito nomás vamos a estar hablando con la gente del CECIM de La Plata, los excombatientes de Malvinas, que hicieron una, relanzaron, reiniciaron una campaña para que no queden impunes las torturas a los soldados criptos durante la dictadura militar. Los crímenes de lesa humanidad que también sucedieron en Malvinas, que forman parte también de la misma dictadura. Así que en un ratito más vamos a estar charlando con ellos y después en la segunda parte del programa, bueno, va a estar Carlos Gassman con su tráfico de tentaciones. Voy a hacer el mío apócrifo, obviamente. Bien. Lo vi instalando de a poco, ¿viste? Apa. Los pies en la tierra están desde otro su lado. Casa. Exactamente. Bien, pero hoy, en la tierra. Hoy que se cumplen 500 días de la detención ilegal y arbitraria de Milagro Sala, vamos a estar hablando con Tony Fenoy. Con los pies en otra tierra. Sí, o salvo que esté horizontalmente, no sé si está enfermo, por ahí está en la cama y los tiene en el aire, pero bueno. Está con los pies y después en la también en la segunda parte del programa vamos a estar charlando con el autor de un libro sobre la CNU, con Daniel Cecchini, a razón también de que comenzó el juicio, acá en la ciudad de La Plata, Pipi Pomares, y el otro, ¿cómo es? El Indio Castillo. Y el Indio Castillo. A dos, con algunos de los crímenes que se supone claro, que cometieron. De la totalidad que hay. Siete crímenes. Sí. Así que bueno, de eso viene un poco este programa. Le mandamos un fuerte abrazo a Martín Luna, nuestro productor. ¡Vamos, Luna! Que está ahí, que hoy no pudo venir. Están ahí, vamos a tratar de comunicarnos. Sí. Pareciera que en Radio Provincia sigue la censura. Así que vamos a estar charlando un ratito, vamos a ver después si nos podemos comunicar. Pero bueno, en principio... Hay graves problemas nuevamente en Radio Provincia, en la radio pública, supuestamente pública. Pública y privada. De la ciudad, que funciona acá en la ciudad de La Plata, pero que es la provincia de Buenos Aires. Damián Mole, están los controles. ¿Todo bien, Mole? Bien. Mira, dos dedos pulgares hacia arriba. Carlos Gassman, Marcelo Santillán, Damián Lambusta, Sebastián García Mardones. Esto es La Pusera Radio. ¡Opa! Una cinta en tus cabellos. Una flor. Una calle me separa del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada, solo quiero ser tu dueño. Y mi amor, que en busca de ella va, me importa ni el dolor que ayer me yo. escuchar el grito del canilla. La Pulseada, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Siempre estará el grito del canilla. Seguimos en La Pulseada Radio. Bueno, como habíamos dicho, tenemos comunicación telefónica, Carlos, averiguamos todo. Con un integrante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Rodolfo Carrizo, que en su momento, si no estamos equivocados, fue presidente del CECIM, a quien saludamos y le preguntamos en principio en qué consiste esta campaña Justicia por Malvinas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien, bien. Efectivamente, bueno, sí, fui en casi te diría 10 años atrás presidente del CECIM, y bueno, ahora soy miembro de la comisión directiva, tengo la responsabilidad de trabajar en la Secretaría de Políticas Soberanas del CECIM, y la verdad que esta campaña que iniciamos ahora Justicia por Malvinas, tiene que ver precisamente que a 35 años de Malvinas, todavía Malvinas sigue ofreciendo un escenario donde, bueno, obviamente se sucedieron violaciones de los soldados en guerra. Esto significa que hubieron torturas, que hubieron, obviamente, graves violaciones de los derechos de los soldados mientras estaban en una situación de combate. Y obviamente esto tiene que ver no solamente con la responsabilidad y el comportamiento de las Fuerzas Armadas Argentinas, sino en base a que esto fue parte de una política de un Estado que obviamente había hecho de la violencia humana y de la violencia política un tema de conflicto muy grande en nuestra sociedad. O sea que desde ese lado lo que nosotros hacemos es precisamente, bueno, establecer con esta campaña de Justicia por Malvinas, bueno, tratar de hacer una defensa de los derechos que nos corresponden como ciudadanos, ¿no? ¿En qué consiste concretamente, Rodolfo, la campaña? Esta campaña tiene como objetivo, en primer lugar, hacer una divulgación muy fuerte de que lo que sucedió en Malvinas existieron actos de tortura y violación de los derechos de los soldados. El estallamiento, la picana con lo que eran las radios Thompson en su momento, con los compañeros que le hacían meter los pies en el agua, uh-huh, hasta los asesinatos, ¿no? Entonces, esta campaña, el objetivo que tiene es hacer una denuncia fundamental hacia la tortura, ¿no? Claro. Hubo un caso, que fue el del teniente Jorge Taranto, que se convirtió en una especie de caso testigo, donde ustedes tenían la expectativa de que fuese la puerta de que abriese la posibilidad de muchos otros juicios, en este caso exoficial acusado de 5 torturas y una muerte por inanición, pero no se obtuvo por parte de la Corte Suprema el resultado esperado. No, y precisamente esta campaña que la lanzamos exactamente hace una semana, ahí en la puerta de la Corte Argentina, lo que tiende es que el expediente tenga a moverse. Claro. ¿No? Este expediente ya lleva 10 años y nunca hubo un llamado indagatoria. Claro. Entonces, desde ese lado, lo que nosotros creemos que esta campaña lo que tienen que hacer es, bueno, generar una gran movilización de la opinión pública, de las fuerzas progresistas argentinas, de la gente en general que quiere que la Argentina se sepa sobre la verdad y lo que pasó realmente en Malvinas. Rodolfo, ¿cómo es el estado? ¿Cómo están ustedes, digamos, todas las personas que hicieron estas denuncias ya hace un tiempo? Tenemos entendido, según lo que ustedes mismos contaron varias veces, tardaron mucho tiempo, ¿no?, en poder hacer público esto, estas torturas, estas vejaciones, y en el momento de contarlo, de hacerlo público, no hubo respuesta de la justicia para nada, casi. ¿Cómo es el estado ahora, después de estos años de haber presentado la denuncia y no tener respuesta? Mira, en verdad nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, primero para visibilizar este conflicto, ¿no? Sí. Lo hemos trabajado en soledad, hemos sido querellantes en soledad, somos querellantes en soledad y hemos dado una batalla política para que, bueno, visibilizar este conflicto sea parte de la política que el movimiento social y el movimiento de derechos humanos encare. Hoy nos acompañan gratamente la Comisión Provincial por la Memoria, línea fundadora de Madre de Plaza de Mayo, y distintos organismos de derechos humanos. Y esto, la verdad que es importante para nosotros porque, bueno, lo que nos permite es impulsar este pedido de justicia por Malvinas. Hoy, particularmente en este momento, bueno, nos visita el juez federal Rafeca, digo, me parece que estamos dando pequeños pasos, pero bueno, todas las personas sensibles que tienen preocupación por lo que pasó y que se horrorizan frente al tema de la tortura y la violación de los derechos humanos, están acompañando, mejor dicho, al CECIN, y bueno, creemos que hay que seguir insistiendo en esta dirección. Rodolfo, si estos delitos no fuesen declarados de lesa humanidad, ¿se correría el riesgo de que prescribieran? En general los delitos de lesa humanidad no prescriben. Sí, claro, los ocurridos en Malvinas no han sido declarados por la Corte de Lesa Humanidad. No, a pesar de que, bueno, obviamente van a hacer el intento de precisamente utilizar cualquier argucia legal que les permita precisamente para bloquear esta campaña que hemos iniciado nosotros por justicia por Malvinas, ¿no? ¿Existe también la intención de recurrir a organismos internacionales? Efectivamente. Nosotros hemos ya mandado en distintas oportunidades y en particular nos recibió ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos escuchó, bueno, tomó nota de todo nuestro planteo y me parece de que desde el punto de vista de la acción militante, de la acción política, de la denuncia jurídica, el Centro de Combatientes de la Ciudad de La Plata ha sido muy contundente en esto y tratamos de que no claudicar jamás hasta que obviamente exista la verdad, ¿no? Rodolfo, bueno, de más está decirte que el micrófono de La Pulseada Radio y de Radio Futura, me atrevo a decir también, como siempre, están a la disposición de ustedes. Y también preguntarte cómo sigue la campaña o qué tienen pensado como estrategia de comunicación para que la campaña sea realmente efectiva. Sí, en principio esta campaña es una campaña muy simple, es una campaña de promoción y difusión, planteando justicia por Malvina. Obviamente nosotros necesitamos de que todos los medios posibles de la localidad en la que vivimos, más en toda la Argentina, sean transmisores y retransmisores de lo que estamos pensando y por qué estamos luchando, ¿no? O sea que la participación de los medios es uno de los principales vínculos de la campaña. La campaña consta un cartel que dice Justicia por Malvina y donde, bueno, le pedimos a la gente que se saque una foto y que realmente acompañe con su imagen, con su voz, pidiendo justicia por Malvina. en la campaña tiene como sentido, bueno, obviamente, plantear que Malvinas no es exclusivamente un problema que de los soldados que fueron a la guerra ni de los que fuimos a la guerra en los 82. Malvinas es un problema que tiene que ver con todos los argentinos, en el cual de distintas maneras tenemos que lidiar con este conflicto, y la manera más justa y más contundente es en la medida de que todo nuestro pueblo tiene participación activa, y una de las cuestiones esenciales es precisamente el respeto y el derecho, y el respeto a los derechos humanos de todos los argentinos, ¿no? Rodolfo, en nombre del término veterano de guerra, se cometen muchos abusos, ¿no? Me imagino, sí, la indignación que les debe producir a ustedes ver caminando al lado por la calle a los que fueron torturadores, estaqueadores, hambreadores, y que además en muchos de esos casos, tratándose de suboficiales y oficiales, quieran tener los beneficios que le corresponden a un excombatiente como si se tratara de conscriptos. Bueno, eso también ha sido parte de nuestra movilización, de salir públicamente a repudiar y marchar días atrás contra el 2x1 y advertir y alertar a la población de que estos gobiernos neoliberales van por todos los derechos que tienen los ciudadanos, ¿no? Y entre esas abusos aparecen esto que vos mencionabas, ¿no? Militares que desfilan y que obviamente estuvieron muchos de ellos comprometidos con la tortura de soldados, que fueron estaqueadores, que obviamente hicieron usufructo de todos los beneficios que logramos los soldados en la calle, porque los distintos gobiernos, desde Menem, se vieron favorecidos, ¿no? O sea que nuestra indignación, por sobre todas las cosas, es precisamente porque hoy en la Argentina esta confusión son parte de la política de un gobierno en el cual tiende a confundir y a tratar de saldar los errores históricos utilizando Malvinas, ¿no? Claro. O sea, hay que establecer un distingo bien claro entre lo que es el conscripto, el excombatiente, y lo que son oficiales y suboficiales armada, que estaban acostumbrados a manejarse como se manejaban con el conjunto de la población en aquel momento de dictadura, donde gozaban de un poder omnímodo y no tenían límites respecto a lo que podían hacer con cualquiera, tampoco con los ciudadanos que estaban bajo bandera. Sí, totalmente de acuerdo, y desde ese lado, bueno, nuestro reclamo, nuestro planteo tiene que ver con estos conceptos que vos planteás, ¿no? Claro. Un fuerte ofensiva contra, bueno, la acción que tratan de imponerte desde este modelo hegemónico, que en realidad yo creo que la gente empieza a sentir cómo lo sufre en el bolsillo y cómo lo padecen los sectores más populares. Bueno, has mencionado a Norita Cortiñas, a Adolfo Pérez Esquivel por parte de la Comisión Provincial por la Memoria y los otros integrantes de la comisión. ¿Qué otras personas conocidas, reconocidas, prestigiosas han ido adhiriendo a la campaña que en este momento recuerdes? Mira, muchas personalidades de la política. Hace aproximadamente el miércoles pasado, para ser más preciso, el Consejo Deliberante por unanimidad apoyó la campaña, y bueno, ahí damos un salto de compromiso horizontal de toda la política local, ¿no? Claro. Inclusive hasta el PRO apoyó por unanimidad el apoyo a la campaña por Justicia por Malvinas. Bueno, les deseamos la mejor de las suertes. Como dijo mi compañero aquí, Sebas, tienen el micrófono abierto de nuestro programa o del resto de la radio para amplificar esta campaña, que ojalá tenga la repercusión que se merece, los crímenes por Malvinas sean declarados de lesa humanidad como tanto imprescriptibles, y los responsables sean llevados ante los estrados como corresponde. Bueno, agradezco el llamado, y obviamente seguimos en contacto, y desde ya, bueno, en esta pelea por la justicia por Malvinas, ¿no? Te va a saludar Marcelito Santillán, del Hogar del Padre Cajade. ¿Cómo no? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Por suerte, bien. Bueno, sobre la guerra de las Malvinas, ¿por qué pasó esto? Bueno, en realidad fue un plan muy largo, en el cual, bueno, las Fuerzas Armadas en combinación tuvieron un momento histórico precisamente para tratar de sostener un poder mucho a nuestro pueblo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, Malvinas representa mucho más la mucho más que la guerra del 82, y es un conflicto en el cual tiene que ver con muchas de las posibilidades y perspectivas que tiene nuestro pueblo para precisamente ser un pueblo que tenga condiciones para vivir una vida lo más digna posible. Las preguntas de Marcelito son temibles porque siempre son las más difíciles de contestar. Por lo menos implican una larga argumentación. Sí. Así es, así es. Bueno, gracias, muchas gracias, Rodolfo, y un abrazo. Un abrazo para ustedes. Aguante la Balbina, aguanten. Aguante, aguante. Rodolfo Carrizo, CECIM La Plata, iniciando, relanzando esta campaña. Los crímenes de lesa humanidad también ocurrieron en Malvinas, también son parte de los mismos genocidas, incluso, que fueron los responsables y no juzgados hasta ahora, como corresponde. Muchos están muriendo, ¿no? Eso también, impunes. Estamos en La Pulsera de Radio, en Radio Futura y en todas las radios que repiten. Un poquito de música para bailar, para levantar un poco, y volvemos a bajar en un ratito nada más. Un ratito. Quédate ahí. Chiquito, quédate ahí, ¿Cuántas veces me engrupiste? Y otras tantas he perdido. Me he callado tantas veces que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. He perdido, me he callado tantas veces que hasta me morfé el envido. Pero las cosas cambiaron y he aprendido en el camino que aunque esté medio fané, hay cosas que no me olvido. Fabricaste este veneno de ignorancia y con receta vos me hiciste resentido, mal borrágico y brasa, este motro camarache argentino y sin careta, estaba tranquilo por la vida porque se te ve fulera. Anda a cantarle vos a Gardel. Ay, cuchillito que no corta, y aunque tenga por la torta, a mí qué carajo me importa si soy feliz así. Cerca tuyo y que sientas mi mirada. Vos me hiciste que me pare de este lado en la vereda donde siempre pega el sol y no hay ninguna estrella que te garúe finito. Te cantamos de este lado, caminamos por la sombra, te tenemos bien junado. No, ya no me morfo ninguna, nunca llegamos a la luna. Anda a cantar. ¿Qué carajo me importa si soy feliz así? Thank you. mí qué carajo me importa si soy feliz así. En el canal 13 a la tarde, tipo a las 4. Y quiero que unos días de esto que pongan internet en la casita. Para todos los pibes de acá, la casita del BEA, de la casa joven. Me gusta más la película la de Jackie Oreja. Y los tienen que agarrar porque tiene una chaqueta roja y después si la atrapa se lo lleva. El juego que me gusta a mí es la búsqueda, que te tienen que agarrar. La pulseada. Y nada más. Barrio, piberío y barullo. Cuando las tardes se caen sobre las calles, voy volando en bicicletas de papel, voy yo. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. ¿Quién viene ahora, Marcelito? Tony Fenoy. Palabras. Con su columna que se titula En la tierra. En la tierra. Hola, Tony. Hola, Carlitos. Hola, Tonito. ¿Cómo andas, negro? ¿Bien y vos? Bien, bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien. ¿Estás resfriado o qué? ¿Qué pasó? No, estoy acá con gente. Bueno, te escuchamos, Tony. Tony. Bueno. Vamos, Tony. A 500 días de la detención ilegal, arbitraria e ilegítima de Milagro Sala y sus compañeras y compañeros de la Tupac Amaru por el gobierno genocida del contador Morales, volvemos a gritar, para Milagro, la libertad, para Morales, el repudio popular. Hablando de política. La coyuntura político-electoral de nuestro país nos pone muy cerca del cierre de listas y por lo tanto a un paso de las primarias. El ataque mediático judicial a Cristina y la búsqueda desesperada por parte del gobierno para que haya internas en el Frente para la Victoria y así poder intervenir en ellas, muestra la centralidad que ocupa la presidenta, mandato cumplido, en la escena política nacional. La aparición de Cristina demostró que es una líder que está años luz del resto de la dirigencia política argentina, por presencia, por discurso político y por responsabilidad histórica, vuelve a erigirse en la única capaz de aglutinar al campo popular. Esta unidad es imprescindible si queremos derrotar al macrismo en octubre y la única capaz de llevarla adelante es ella. Porque hay que tener claro que en estas elecciones no hay que permitir que Cambiemos llegue al 30% de los votos. Hay que arrasarlo si realmente se le quiere poner un límite en serio en el Congreso. Esto, junto al pueblo en las calles, reclamando por sus derechos y resistiendo esta embestida neoliberal, es la única posibilidad que tenemos como nación de detener la destrucción que el macrismo está llevando adelante con sus aliados mediáticos, judiciales y políticos. El posible triunfo de este proyecto de restauración conservadora implicaría una segunda fase del ajuste en donde irían por las jubilaciones, la flexibilización laboral y seguirían destruyendo las políticas sociales y de derechos humanos. Y esto no hay que permitirlo. El intento por hacer desaparecer a Cristina y a todo lo que huela a kirchnerismo de la escena política es señal que en 12 años hubo intereses que se tocaron y una gran ampliación de derechos. Hoy es el momento de intentar ampliar lo más posible la base del campo popular con un liderazgo claro y contundente para poder generar hacia el 2019 una nueva propuesta que sea mucho más radical y profunda que la vivida hasta diciembre del 2015. Pero para eso hay que tener claro hoy que el enemigo es Macri, Vidal, Garro y toda su runfla de delincuentes y saqueadores del Estado. Y hay que ganarles, hay que pasarlos por encima. Esa musiquita tan arrastradita que suena tan arrastradita, como la acompaña y la besa, como la acaricia, como la devuelve a la vida esa musiquita, como la devuelve a la vida esa musiquita. ¿Qué te pareció, Toño, la presentación intervenida por el Negro Santillán? Increíble. Sí. Estuvo, ¿no? Negrito. Che, ojo que te está... Ah, viene el final. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Perfecto. Estamos haciendo, vamos a hacer un programa especial, lo dijimos la semana pasada, Tony, pero vos no estabas, con todos los separadores, toda la artística del programa, dicha en vivo por el Negro acá, que ya se no, la... No, no, sí, yo estaba la semana pasada. Ah, estaba Tony justo ese momento, perfecto. Tony, 500 días de Milagro Sala, detenida en Alto Comedero y todavía no pasa sí, nada. Va, no pasa nada, pasan muchas cosas en realidad, pero no, sigue en cana. Y bueno, es el símbolo de lo que es el macrismo, digamos. La detención de Milagro Sala es la expresión cabal de lo que quieren de todos nosotros. Es decir, mientras Milagro esté presa, todos tenemos la posibilidad de estar presos. Y hayamos hecho algo o no hayamos hecho nada, porque Milagro no hizo nada. Simplemente lo que hizo fue protestar, fue defender a los más humildes, fue poner a los miserables de la tierra de pie, fue sacarle, ponerlos en el mismo lugar que cualquier otro, y eso el poder, el establishment no lo perdona. Y ahora estamos esperando que Casación, ahora no sé, iba a rever los fallos, y bueno, y todo se dilata y se dilata y se dilata, más allá de la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana pasada, que también dijeron que ahora, antes de fin de junio, la van a venir a visitar. De todas las declaraciones a nivel internacional, en donde se ve que a nivel derechos humanos, porque Milagro Sala también representa los derechos humanos hoy, bueno, todo el detrimento que ha sufrido en este año y medio toda la política de derechos humanos. Hoy estamos todos en peligro, todos con posibilidad de estar encarcelados, todos aquellos que no pensemos igual que este gobierno, porque este es un gobierno dictatorial, con ropaje de democracia, pero es una dictadura, y se maneja como una dictadura, y lo tenemos que frenar en octubre, lo tenemos que parar en octubre, junto con la lucha popular en la calle, ocupando la calle, ocupando las plazas, protestando, no callándonos, no guardándonos en casa, pero también hay que dar la pelea en el Congreso, y el Congreso hay que ganarle en estas elecciones, pero hay que ganarle de una manera ejemplar, porque ellos están dispuestos a todo. Ellos se han propuesto objetivos, es su manera de gobernar, se proponen objetivos, lo intentan, no pueden, reculan, pero van por otro lado. ¿O acaso nos creemos pues que por la multitudinaria marcha del 10 de mayo no van a volver a intentar lo del 2x1? Lo van a volver a intentar de otra manera, por otros medios, pero lo van a volver a intentar. Ellos, todo lo que se propusieron, los objetivos que se propusieron, van a ir por ellos, y más tarde o más temprano van a intentar conseguirlo. Pero eso depende de nosotros y de que en el Congreso haya compañeras y compañeros que realmente representen los intereses del pueblo, donde no haya traidores, donde no haya algunos que hayan sido votados para una cosa y después hagan otra. Pero tenemos que arrasar en octubre. La contradicción es Macri, no hay otra. No hay ninguna en este momento. Después de octubre se verá. Pero hay que lograr la unidad más amplia del campo popular. Si no, como pueblo, no tenemos futuro. Bueno, Fenoy, lo seguimos discutiendo otro día, porque te imaginarás que tengo muchas cuestiones para aportar al debate. Pero bueno, estamos con varias cositas más en el programa de hoy, así que estamos charlando en la semana que viene, algún día estos acá, o fuera del programa también. Dale, dale, dale. Un abrazo, Tony. Dale, gran abrazo para todos. Besito. Chau, chau. Tony Fenoy con los pies en la tierra, esto sigue siendo La Pulseada Radio. Radio, sí señor. Y queremos decir, bueno, que mandamos saludos a los compañeros de Radio Provincia, sí. A las compañeras de Radio Provincia, que nuevamente está el conflicto, la radio pública, o la radio que debería ser pública, está teniendo nuevamente problemas y están viendo ahí de tomar algunas decisiones entre... Por suerte está eso, ¿no? La unidad de los trabajadores de la radio, que puede llegar a hacer un poquito de frente a estas absurdas decisiones. Manteniendo una vigilia para que no se transforme en una nueva Radio del Plata, ¿no? En una versión pública de lo que está ocurriendo con otros medios de comunicación. Esto, decíamos, es La Pulseada Radio Negro. Estamos sí, en señor. Futura. Podés sintonizar por internet, fmfutura.com.ar. También podés, si estás escuchando el martes a la noche, no otro día, mandar un mensajito al WhatsApp de la radio, 221-661-4121, o venirte a la esquina de 5 y 75, te traes una estufita o una y te convidamos unos mates. Estamos compartiendo acá. Ya se viene el tráfico de tentaciones. Tony. Los dos tráficos de tentaciones, sí. El apócrifo y el verdadero. Y mucha música que Mole nos está regalando el día de hoy. Ahora que vamos a unos consejos. Vamos a consejos, a ver, por favor. ¿A qué nos aconseja Radio Futura para hacer? Y las radios, por supuesto, que están repitiendo este programa en otros días y horarios. ¿Algunos consejos y volvemos en cuánto? Un paseo publicitario. Ahí va.